Para hablar del Nil es difícil, porque el Nil no es una organización cualquiera, es una nueva experiencia que surgió a través de la radicalización de unas luchas obreras en Cataluña. Surgió como un grupo de apoyo a este movimiento autónomo antiutilitario, de cariz libertario, y entonces hay que explicar un poco el porqué. Surge de un nuevo movimiento obrero, de los hijos ya de este movimiento obrero de la guerra, una nueva generación. En los años principios de los 60, en Asturias se crean las comisiones obreras, que eran asambleas de mineros, de trabajadores, que elegían sus delegados en los conflictos, en las huelgas, y estos delegados solo representaban la voz de los acuerdos, y cuando se acababa la huelga o de hablar con la patronal o de esto, entonces desaparecía. Es una manera, digamos, aparece en Asturias y se va extendiendo a varios sitios del Estado, concretamente en Cataluña, y entonces ya había sido desmantelado, son 40 años de represión terrible. En Cataluña, sobre todo, había habido un movimiento anarquista fuertísimo, con una resistencia armada en los años 40 y 50 terrible, que dejó centenares de guerrilleros anarquistas muertos o asesinados. Y también un movimiento anarquista a través de la CNT y las Juventudes Libertarias, que dieron la guerra y hicieron huelgas y presentaron batalla cuando las potencias occidentales democráticas que habían vencido a los fascistas, a los nazis y al fascismo italiano, dieron pleno apoyo a este régimen franquista, dieron apoyo. Entonces nos encontramos aislados del mundo. Incluso Francia, que era una democracia de toda la vida, también, como siempre, colaboró estrechamente desde el 29 con la policía española y dejaba que la policía, la Guardia Civil española, estuviera en territorio francés, y pasaba todos los informes de los miles y miles de anarquistas exiliados que allí estaban. Bien, entonces yo no viví esto directamente, pero hubo una represión terrible de miles y miles de asesinados, de muertos durante todos estos años, y de esta manera el movimiento libertario quedó organizativamente en los años 60 ya estaba bastante deshecho. Todo estaba deshecho, ¿eh? A través de la represión y todos los años 60 era un momento de debilidad de esta resistencia que duró tanto tiempo. En parte debido al aislamiento, en parte debido a una durísima represión de miles y miles de encarcelados y de muertos, también a un exilio que no hizo lo que tenía que hacer, que era ayudar a esta resistencia como tenía que hacerla, y se burocratizó en Francia sobre todo, y también porque errores que cometió este movimiento libertario, que no se supo adaptar a estas nuevas situaciones, digamos, que se daban. Bien, entonces, al final de los 50-60, hay un cambio de la autarquía española, que había hasta 20 o 25 años después de acabada la guerra, no se recupera el nivel de vida del anterior de la guerra, había una autarquía. Entonces, a final de los 50, hay un cambio económico, se abren las fronteras al capital extranjero, los del Opus Dei, los tecnócratas del capitalismo español, crean polos de desarrollo y se produce una gran emigración de campesinos a la ciudad, y concretamente Cataluña, que era un sitio, era un país que había allá hecho una revolución industrial en el siglo XIX, pues allí había muchas fábricas y allí va casi un millón de gentes de todos los sitios, campesinos sobre todo de Andalucía. También van a Madrid, en menor grado, van al País Vasco, van a Francia, a Suiza, etc. Entonces hay un cambio, digamos, socioeconómico. La clase obrera tiene una gran... se enriquece en cuanto a número y en cuanto a posibilidades de lucha. Y es esto lo que os decía al principio, que nacen estas comisiones obreras en Asturias, que se expanden a todo el Estado. En Cataluña, en el año 64, hay también huelgas en fábricas grandes de metal, en fábricas importantes, Pegaso, Hispano-Olivetti, etc., en solidaridad con los mineros asturianos. Es la época todavía que acaba de acabar la guerrilla, esta anarquista, acaban los últimos grupos de acción libertarios en Cataluña, acaban de sucumbir. Bien, entonces en el 64 se crean las comisiones obreras de Cataluña. Esta nueva forma, digamos, organizativa, asamblearia, de acción directa, sin participación, sin partidos, y en una dura época de lucha fascista, que había un sindicato vertical, el sindicato fascista, pasando de este sindicato y tal. Bien, entonces hay mucha represión en los 60. En el 66 vuelven a refundarse estas comisiones obreras en Cataluña. Yo ya jovencito estoy allí. Entonces ya encontramos en estos años finales de los 60 que muchos compañeros que luego fundarán o formaremos el MIL formamos parte directa o indirectamente de este movimiento obrero catalán, de este proletariado que se va radicalizando en sus formas de lucha, adoptando, digamos, formas más de solidaridad, de lucha, etc. También en los barrios, no solo en las fábricas, en los barrios, en las ciudades, etc. Entonces, el Partido Comunista, que en Cataluña era fuerte, el PSUC, recibía muchas ayudas de todos los sitios, ve que ve la potencialidad, digamos, sociopolítica de este movimiento obrero en cantidad enorme, una potencia enorme de lucha y de cantidad y calidad, y a través de elecciones sindicales dentro del sindicato fascista que él participa, nosotros, en este momento el autónomo no quiere participar, él va participando para intentar controlar este movimiento autónomo. Entonces se produce una reacción de la clase obrera más consciente en contra de este control, de este dirigismo, el reformismo de este Partido Comunista. Es entonces cuando surgen, y nosotros ya estamos ahí, final de los 60, surgen revistas como Metal, y luego Qué Hacer, luego Nuestra Clase, surgen plataformas de comisiones obreras, luego plataformas anticapitalistas, comisiones obreras, surgen GOA, grupos obreros autónomos, van surgiendo toda una serie de tipos de organizativos autónomos de cariz libertario, digamos, que se enfrentan a este dominio y empiezan huelgas fuertes, huelgas autónomas, como Telefunke, Tarrasa, en el final de los 60, luego empiezan otras huelgas, la Jerigual, en el 70-71, en la cual nosotros ya estamos ahí y muchos de los compañeros ya actúan en varias fábricas de Europa para pedir solidaridad, vienen obreros de Francia, de Italia, y se empieza a ver un tipo, digamos, de solidaridad. Bien, entonces se radicalizan las luchas en Cataluña por este sector, digamos, que va encontrando en sus formas de luchas autónomas y anticapitalistas, antiautoritarias, en contra de todo el dirigismo, en todo el control de partidos sobre esto. Pues va naciendo, va encontrando su madurez. Hay represión, hay huelgas fuertes en la SEA, matan al 71 a un trabajador, vienen helicópteros ametrallando, viene la policía y entre las fábricas también ametrallando, los obreros se enfrentan, y entonces ya empieza a endurecerse la situación. Se crean comités de fábrica que evidentemente son clandestinos, y en algunas fábricas, como la SEA y en otras fábricas, se crean comités de autodefensa. Por primera vez, la clase obrera, en 40 años de dictadura, pasa a la ofensiva. Pasa del sindicato vertical, no el Partido Comunista, que quiere controlar a la clase obrera a través de controlar el sindicato vertical, el sindicato fascista, se producen huelgas, se producen enfrentamientos. Hay, por ejemplo, en el 73 una huelga importantísima en San Adrián, que es una ciudad muy cercana a Barcelona, a tocar, a la térmica de Besós. Hay un obrero muerto también, asesinado por la policía, Fernández Márquez, y esto origina un levantamiento obrero popular. Los obreros se arman con lo que pueden, se hacen dueños de esta ciudad, asaltan comisarías. Es una cosa que no había pasado nunca hasta entonces. La clase obrera pasa a la ofensiva. Es en estas circunstancias que nace Unido. Nosotros formamos parte, surgimos de este movimiento obrero, somos una consecuencia de esta reacción de las luchas en los barrios y en las fábricas. En esta época y posteriormente en la transición, siempre el motor de la revuelta, el motor de la resistencia, siempre será la clase obrera, siempre será la clase obrera. Los muertos serán siempre obreros. Los muertos en los 60, en los 70, en los 80, siempre serán de la clase obrera. La resistencia siempre no será ni la pequeña burguesía, ni de estudiantes, hijos de burgueses, siempre será un obrero. Los que lucharán y los que darán la cara. Entonces, surge esta necesidad en núcleos más radicalizados de esta clase obrera, se habla de la cuestión de la violencia. La violencia del Estado, la violencia del capital, que no es solo violencia física, sino que está en todas partes de nuestra vida. Entonces se discute que hay que defenderse, que hay que hacer acciones de autodefensa, que hay que, contra la represión hay que actuar. Es en estas circunstancias, no porque nos dé la gana, no porque sea un capricho, no porque sea muy, muy bonito tener una metralleta o tirar un cóctel, es en estas circunstancias, en estas necesidades objetivas y prácticas que nace el MIR. El MIR nace porque nosotros estamos, muchos de nosotros formamos parte de este movimiento obrero, salimos de ahí, estamos ya en las luchas antes que se cree el MIR, estamos ya ahí. ¿Qué pasaba entonces en el Hay que contextualizar para entender qué pasaba entonces en el mundo. ¿Qué pasaba en esta época en el mundo? Nosotros ya, a través de esta clase obrera, tenemos contactos ya con lota continua, contactos con las luchas, con la Europa salvaje. En esta época pasan muchas cosas que nunca habían pasado también en Europa y en el mundo. Hay muchas obreras que sobrepasan los sindicatos socialistas y comunistas después de la Segunda Guerra Mundial, que servían para la integración del proletariado y para el dominio, digamos, del capital sobre la sociedad, son sobrepasados. Hay huelgas en Italia, hay huelgas en Francia salvajes, incluso en Polonia, es un país, como sabéis, comunista, capitalista de Estado, comunista, era. También los obreros llegan en sus luchas y en sus huelgas a colgar a jerarcas del Partido Comunista. Es una época en que los americanos son vencidos en Vietnam. Es una época en que empieza el proceso revolucionario en Portugal. Es una época en que hay lucha, en que hay grupos armados en todo el mundo. En Italia hay 30 o 40 hay incluso en Inglaterra, la brigada de la cólera. Aparte surgen movimientos de reacción nacional también, autogestionarios, en varias partes. Es decir, es un momento en que hay una crisis enorme del capitalismo y entonces es ahí donde surge el MIR. También surge y surgimos porque surgimos de la clase, de la conciencia de clase, de las luchas sociales, de la guerra social. Si no hubiera habido guerra social, luchas sociales, el MIR no hubiera existido. De ahí surgimos. Bien, entonces hay esta necesidad, digamos, la clase obrera en el Estado español durante 40 años de represión y de muerte había sido prácticamente desmantelada y entonces había en esta nueva clase obrera de los años, principios de los 70, había una gran falta de formación. Antes de la guerra, a través de los ateneos populares, los ateneos libertarios, los sindicatos, ya se llevaban 50, 60 años de aprendizaje, viviendo ya alternativamente, pasando del Estado creando una alternativa en la vida propia, en la vida de los obreros, a través de la enseñanza, a través de las cooperativas, es decir, vivían casi aparte, estaban creando en su vida propia una alternativa que venía de muchos años a través de la educación, de la sanidad, de las cooperativas, de practicar y a practicar lo que ellos querían que fuera un proyecto y una realidad. Bien, todo esto se acabó. Todo esto se acabó. Entonces esta clase obrera tenía, estaba completamente, faltaba una autoformación. Entonces, nosotros creemos que hay que crear una biblioteca revolucionaria, una biblioteca, repartir pequeños libros en toda, por las fábricas, por los sitios de trabajo, mostrando sus mismas luchas, que las publiquen, las luchas que se daban dando en los barrios, en pequeñas ciudades, en fábricas enteras, y también las que estaban dando en otra parte de Europa y del mundo. Es decir, hacer una biblioteca formativa, y antes se habían creado, existían seminarios, círculos de cuadros de formación, etcétera, pero con esto no veía bastante. Entonces, se ha de crear esto, junto con los obreros de este sector más revolucionario, de plataformas que estaban con nosotros, de donde nosotros salimos, estaban de acuerdo, pero para hacer esto se necesita mucho dinero. ¿Dónde está el dinero? En los bancos. Entonces, lo primero, la primera raíz, la primera de esto es para crear esta biblioteca. Y esto lo recalco porque ya que estamos en una biblioteca, pues es importante. Entonces, el primer objetivo era crear esta biblioteca y se creó, que se llamó Ediciones de Mayo 37. Para ello, el dinero, ¿dónde está? En los bancos, es dinero que forma parte del dinero sustraído a los trabajadores. Entonces, este dinero tiene que volver a la parte más combativa de estos trabajadores. Y este dinero volvió a través de las expropiaciones, de los atracos, volvió en forma de libros, de libros, luego si acaso explicaré qué clase de libros eran, y en las luchas y en las huelgas que había para fortalecer las cajas de resistencia, para ayudar a las familias, para ayudar, digamos, a las huelgas, para ayudar. Y también se expropiaron diversas máquinas para que los mismos trabajadores pudieran digamos, ellos mismos, pues, publicar sus propias luchas. Este fue en principio el porqué, digamos, cogimos las armas. Cogimos las armas por una necesidad objetiva y porque teníamos unos referentes muy vivos en nuestra memoria, que eran los miles de anarquistas que cogieron las armas en nuestro país. Durante 20 años hubo en Cataluña una guerrilla urbana anarquista con centenares de muertos, con infinidad de acciones, que Abraham Guillén, el gran teórico de la guerrilla sudamericana, llegó a decir que esta guerrilla anarquista catalana fue un referente para las guerrillas posteriores que hubo en los años 60 y 70 en América Latina. Guerrilla urbana, me refiero, como guerrilla urbana tan persistente. Bien, nosotros teníamos conocimiento de esta guerrilla por memoria oral histórica. Entonces, algunos de nosotros teníamos que ir, por ejemplo, Oriol Solé Subrañes, este que había visto este pequeño documental, tuvo ya que irse, él formaba parte de plataformas también, tuvo que irse al exilio. Este hombre pasó de los 28 años que lo mataron, que lo asesinaron, pasó 7 u 8 años en la cárcel, entre las cárceles de Francia y España. Y en el 70 es cuando se tiene que exiliar ya, porque iban a matarlo, iban a por él. Entonces, a Toulouse conoció a Jean Marouillan, conoció a otros compañeros, a Cricri, otros compañeros, digamos, del exilio relacionados o hijos del exilio anarquista español, y allí expropiaron varias imprentas, y desde Toulouse imprimió toda esta biblioteca de mayo, Ediciones de Mayo 37, se imprimió desde Toulouse. Y antes ya se imprimieron todos los textos, revistas como Nuestra Clase, y diversos panfletos, diversos librillos que se fueron publicando incluso antes de que se creara el MIR como, digamos, como una organización que actuaba de una manera armada. Entonces, a través de Oriol, a través de Jean-Marc, sobre todo de otros compañeros que iban y venían a Francia, entraron en contacto con anarquistas catalanes que estaban allí, digamos, muchos años, desde el exilio de 39, y que habían colaborado, digamos, con esta guerrilla libertaria, o que incluso alguno de ellos había sido guerrillero, actuado antes. Entonces, al saber que había unos compañeros que ante una nueva situación querían actuar de nuevo con las armas, nos sacaron diversos, tenían escondidas diversas armas que venían de la Segunda Guerra Mundial, eran armas que los aliados tiraron sobre Francia en la Segunda Guerra Mundial, a los partisanos, a los guerrilleros, ¿para qué? Y estas armas sirvieron para que muchos anarquistas reconquistaran ciudades del sur de Francia y lucharan y echaran a los nazis de Francia. Bien, pues parte de estas armas, que eran metralletas Stein, bombas de mano, plástico, Colts, parabelos, etcétera, etcétera, estaban en manos de estos anarquistas escondidos, y al ver que nosotros queríamos actuar de nuevo, pues nos las dieron, y estas armas fueron las que hicimos servir para las expropiaciones y para, en fin, íbamos a los bancos con metralleta, con bombas de mano, y esto era una cosa increíble porque nunca se había visto. Los gángsters no hacían estas cosas, ¿no? Bien, entonces, el MIR como tal, antes hay el premio, digamos, toda esta historia que he explicado muy sucintamente, muy rápidamente. El MIR, para entender, no era una nueva organización. Nosotros teníamos la influencia, como he dicho antes, sobre todo de este proletariado catalán más rebelde, más autónomo, más libertario, más anticapitalista, que plantó cara tanto al Partido Comunista como al régimen capitalista y franquista. Entonces, también tenemos la influencia del situacionismo, porque ya compañeros nuestros, ya antes de que se hagan MIR, estaban en contacto con la Internacional Situacionista, con Rolf Weiningen. También teníamos la experiencia de contactos con la Europa más revolucionaria de la época, con compañeros italianos, Lotta Continua, compañeros anarquistas de allí, en Francia con Jean Barraud, de la librería La Vie Top, Spartacus, contactos con anarquistas alemanes, contactos con una Europa que en aquel momento estaba en evolución. Entonces nuestros contactos siempre eran con Europa. Y cuando hubo las huelgas de estas fuertes de Cataluña, en concreto de Barcelona, siempre hubo esta solidaridad de fábricas o de compañeros europeos. Entonces el MIR, digamos, tiene estas influencias, tiene también la influencia consejista. Nosotros publicamos, como nunca se había publicado en España, nadie se sabía, pues la revolución de los consejos, de entreguerras en Alemania, Holanda, Hungría, todo esto, Centro Europa. Hubo un momento revolucionario y se crearon consejos obreros, consejos, y entonces a nosotros nos pareció interesante también de dar a conocer esta experiencia de autoorganización de la clase obrera, de un marxismo, que era un marxismo antileninista, un marxismo antiautoritario, un marxismo antiestatista, que tenía muchos lazos de unión y de contacto con el movimiento libertario o con el anarcosindicalismo. Entonces publicamos, también teníamos esta influencia, algunos de nuestros compañeros consejistas, y lo publicamos y lo esparcimos por fábricas y talleres, porque este libro, estos libros daban a conocer una experiencia de autoorganización que nos interesaba, porque nuestro proletariado estaba en esta experiencia. Bien, estaba en las influencias. Las influencias, pues, eran estas, y también del anarquismo revolucionario, del anarquismo, los grupos de acción revolucionarios, porque Nosotros, en forma de GAC, de Grupo de Acción Autónoma, Grupos Autónomos de Combate, no eran más que lo que fue, aquí pasaron los solidarios, pasó Durruti en los años 20 o 30, pues eran también, no inventamos nada nuevo, es decir, los años 20 y 30 siempre hubo grupos de acción anarquistas en el Estado español que hacían atracos, hacían acciones y este dinero servía para publicar una biblioteca anarquista o servía para huelgas o servía para este proletariado libertario. Entonces, bien, pues entonces teníamos una biblioteca, teníamos tres grupos de acción que hacían los atracos y luego teníamos esta clase obrera, este sector más radicalizado, digamos que este es, para entender un poco, estos tres sectores eran los que, digamos, formaban el mío. Nosotros estábamos por radicalizar estas luchas que se iban dando y íbamos aprendiendo de estas luchas. No dirigíamos nada, éramos un grupo de apoyo, autonomía total. Aportamos, en aquel momento en Europa había muchos grupos de lucha armada. Nosotros aportamos, nosotros esto de lucha armada no estaba muy de acuerdo. Aportamos una otra definición que era, que no era lucha armada, sino que era agitación armada. Porque queríamos que hasta entonces todos los grupos, ya fuera los que se dicen de liberación nacional, pero también social, como la ETA o la IRA, estos grupos, o como grupos, que había infinidad de grupos, digamos, de grupos obreros o que querían la revolución de diverso signo izquierdista, para esto nosotros no era correcto, porque eran grupos que estaban fuera de la clase que decían representar o del país, estaban fuera, creaban núcleos de poder, núcleos digamos de mando al margen de esta clase obrera o de las clases oprimidas. Para nosotros hablamos de agitación armada, de agitación, que la agitación, la lucha tiene que venir de abajo arriba. No tenemos que acabar con las cúpulas dirigentes que se proclaman dirigentes de un país o liberar un país o de una clase obrera. Tienen que ser los mismos trabajadores. Y en esto estamos de acuerdo en la primera internacional que decía, la liberación de la clase obrera será obra de los mismos trabajadores o no será. Para nosotros tenía que ser la lucha armada, que hablamos de agitación armada, tenían que formarla los mismos trabajadores. La misma clase obrera tenía que formar sus grupos coordinados entre sí y hacer las acciones consensuadas y de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Es por esto que en esta época, aparte del BIM, hubo muchos grupos autónomos y algunos como la policía de Menoja que actuaron conjuntamente al principio con el MIR. Eran, por ejemplo, la fábrica SEAT, he dicho antes que a raíz de la muerte de Ruiz Villalba, de este trabajador que asesinaron, se creó un grupo de autodefensa y luego posteriormente se creó un grupo armado obrero dentro de la fábrica. Bien, pues en esta época este ejemplo del MIR cundió y hubo muchos trabajadores en Barcelona en los años 70 y 80 que se crearon grupos de acción por mismos trabajadores que trabajaban en oficinas, trabajaban en fábricas o en talleres y que, sin dejar el trabajo, hacían sus acciones. Porque lo que pasó en el MIR fue que al final caímos en contradicción. Es decir, que queríamos que fueran los mismos trabajadores dentro de la clase y creamos un grupo armado, agitación armada, que al final era liberado y estaba al margen y tomaba decisiones al margen de esta clase obrera. Y entonces esto también peligró porque toda esta clase obrera que estaba con nosotros, que pasaban libros y folletos por el Pirineo en coches, en mochilas y desplegado por Barcelona y por las ciudades de Cataluña, estaba en peligro. Entonces hubo un momento que ya se hacían expropiaciones, estos grupos, digamos, armados que hacían expropiaciones, quedaron más aislados y más, por la represión, más aislados de este movimiento obrero. Y entonces también este movimiento obrero peligraba si detenían a estos que hacían las expropiaciones también podían detener y podía caer el palo sobre esta casualidad. Entonces, al final, como nosotros al final caímos en contradicción y como éramos muy autocríticos, hicimos la autodisolución del Nilo. Autodisolución no que se acabara todo, sino separar los grupos de estos de acción, que siguen haciendo acciones, digamos, de, si quisieran, en contra de la represión, etc., pero separarlos de, digamos, de la clase obrera de la biblioteca que estaba en peligro por la repetición de expropiaciones. Bien, digamos, en la práctica, no luchábamos, digamos, no creíamos en una revolución posterior, sino que creíamos que la revolución la teníamos que hacer en nuestras propias vidas, en nuestros propios actos. Teníamos que comportarnos, digamos, de una manera como si ya vivísemos, ya estuviésemos en la revolución, porque solo tenemos una vida. Y hacer lo mejor posible y combatir al capital, no solo a las fábricas, no solo en la cuestión económica, sino combatirlo en todas partes, en el dominio comunicativo, en todos los sitios, en la manera de comportarse en todos los sitios, y esto es lo que intentamos hacer. Hay que tener en cuenta que esta época nuestra, esta época de los 60, 70, antes he dicho que era una época, en fin, de nuevo que aparecían luchas que no habían, nuevas que antes no habían aparecido, grupos armados por todos los sitios, derrotas de los americanos, en fin, nuevas perspectivas, digamos, de lucha, de que el capitalismo podía ser vencido ya. Y entonces también había muchas otras cosas, había la contracultura, había la revolución sexual, había las comunas, había la sociedad, el rebelarse contra la familia clásica, contra las familias como reproducción del sistema capitalista, del sistema de dominación. Había también la música, digamos, toda esta música pop, esta música también rebelde. Es decir, nos encontramos en una situación, digamos, paradigmática, en que actuamos como mejor supimos. ¿Qué libros publicamos? Pues bueno, publicamos infinidad de libros, de libritos, como he dicho antes, esto de los consejos obreros de Pancún y tal, luchas que se desarrollaban en Barcelona. Publicamos también, o publicaron ellos mismos, esta lucha de San Adrián del Besós, lucha de los barrios, diversas. También publicamos otros textos que iban por Europa, la Europa salvaje, dar a conocer huelgas, digamos, salvajes de trabajadores que se estaban dando en Europa. Publicamos Qué vendrá después del capitalismo. Tal vez estamos un poco optimistas creyendo que el capitalismo podía caer y que entonces podía empezar unos cauces nuevos de llegar a una sociedad más libertaria, una sociedad, digamos, y en contra de esto estamos en contra de la socialdemocracia, en contra evidentemente de todo dirigismo, todo leninismo y todo. Es decir, que reencontramos en la lucha, debido a la represión, como he dicho antes, que había desaparecido toda una serie de resistencia a libertarias, anarquistas, encontramos en estas luchas autónomas, en los barrios y en las fábricas, nuestro camino libertario, nuestro camino, digamos, que luego toda esta gente, todos estos miles y miles de trabajadores autónomos, cuando se refundó en 76 la CNT, pasaron a formar parte, digamos, de esta CNT en Cataluña en estos años 70, originando huelgas y un movimiento cultural espectacular y de esto. En fin, he ido muy deprisa, he dejado muchas cosas. Es una lucha del mil, se han escrito muchos libros, más de 15 libros, se siguen escribiendo. Yo también de una charla que di en Madrid hace 5 o 6 años, que creyeron que era interesante, la publicaron, la charla que di sobre el mil y el Goya. Porque una vez desarticulado el mil, en el 74, cuando detienen y posteriormente matan a Puigcentig, la lucha continúa con grupos autónomos. Yo me escapé, porque fui a Italia, luego meses más tarde pasé a la frontera de los Pirineos y me reintegré a grupos autónomos grupos autónomos que la policía luego nos llamó olla. Estuvo todavía más de un año en lucha y posteriormente esta lucha de grupos autónomos todavía duró hasta los principios de los 80. Luego vino la transición, vino toda una serie de cosas que limitaron, que hicieron, en fin, chantaje de democrático y tal. Y bueno, fue una experiencia que todavía hoy en día en Cataluña, en fin, y en España y en muchos sitios, es una experiencia a tener en cuenta por el aspecto crítico, el espíritu, digamos, libertario, autocrítico, de base. Y digamos, nosotros igual cogíamos la ideología, no era lo más importante. Había algunos que venían del marxismo y otros que venían del anarquismo. Lo importante era la práctica de lucha autónoma, para ir creando esta conciencia, esta práctica autónoma, libertaria, anticapitalista en los barrios, ir creando esta conciencia, ir avanzando. Entonces, como digo, para esto nosotros era lo más importante. Nosotros no estábamos, poníamos un poco en duda y criticamos un poco las organizaciones permanentes. En aquella época estábamos por la organización de las tareas, de tareas revolucionarias, y para ser revolucionarias tenían que ser autónomas, tenían que ser libertarias, tenían que ser consensuadas. En este aspecto no había problema. Criticamos un poco esto de la dependencia esta de las ideologías. Cogíamos lo mejor de aquel momento, del situacionismo, del anarquismo revolucionario, de las actividades, de los grupos de acción, de la autonomía libertaria, también del marxismo, pues, antiautoritario, antiestatista, que es el más desconocido, porque el que ganó fue el otro, el que ganó fue el estatista, el reaccionario y el capitalismo de Estado, pues también. Y bien, fue una experiencia, pues que, una experiencia de la cual, pues, en fin, aquí hace dos años hicimos también un homenaje, digo, un acto de homenaje a Puig Antich, con muchas, ya centenares de personas, y el mejor homenaje, el mejor recuerdo que se puede hacer a estos compañeros asesinados, a la lucha que nosotros llevamos ahora, es que la lucha sigue. Y la lucha siempre sigue, mientras haya opresión, aunque sea de maneras diferentes, la lucha siempre seguirá. Y la lucha ahora en Cataluña y en muchas partes de España y del mundo sigue y se acrecienta. Se acrecienta, y lo importante es ganar espacios liberados, ir avanzando en cualidad y en cantidad para que podamos presentar batalla un día definitiva al Estado y al capital. Yo podría hablar mucho más, pero yo creo que mi intervención es la menos importante, ha sido una cosa informativa, y ahora viene lo más importante, ahora viene que el debate, las preguntas que vosotros hacéis y el debate que aquí se puede establecer sobre esto. Solo deciros muchas gracias y salud en aquello.